La ancestralidad define nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura que se impregna en nuestro tecojá en guaraní, nuestra forma de vida en castellano. Eso que hacemos todos los días de nuestras vidas, eso que en algunos casos dejamos de hacer por razones ajenas a nuestros deseos. Ser agricultora es un trabajo, una profesión que tiene sus aulas en el día a día, en el cocué, la chacra. Muchas veces es un trabajo que no se ve o valora lo suficiente desde la lejanía. ¿Cómo nos vemos? Nos hace valorarnos. ¿Y cómo contamos o queremos que se cuente nuestra historia? La historia de otras mujeres como yo, como vos, importa. Que se nos recuerde cómo eran nuestras madres, nuestras abuelas o todas las mujeres que siempre estuvieron en el campo, ¿verdad? En la chacra, que cultivaron. Y que se nos recuerde, o a mí misma según pienso, que se nos recuerde que nosotros amamos y seguimos amando la tierra, el cultivo, los pequeños cultivos, las semillas principalmente. Amar, querer la tierra, ¿verdad? Así, natural, orgánicamente. Ese ser era Fanny Morel, cero ahí de Lira 49. Todos los días, incansable, la romba apoja. De ahí por y putu uore, bueno. Fijarebe, caarupe. Principalmente que se visibilice el trabajo de las mujeres campesinas, que se valorice el trabajo de las mujeres que hacen dentro de la casa y así en la agricultura en el campo. El intercambio y la transferencia de conocimientos de la agricultura campesina es una tarea diaria. Las mujeres, las abuelas, mamás, tías, vecinas y amigas se han encargado históricamente de ir compartiendo los saberes ancestrales. En una ronda de tereré, de mate o un encuentro trabajando en la huerta comunitaria, se dan las conversaciones que garantizan mantener la cultura y la identidad campesina. Cómo cuidar las semillas, cómo sembrar, qué plantas medicinales usar para la tos, para el dolor de cabeza, entre otros. Y en qué época sembrar, qué alimentos elaborar y cómo. Ahora escoge ese animalito cuera, cabarar, iguazú, lechera, de todo un poco. A siembra mapo, acá a pi, a mopotice cocue, a pesar diariamente, todos los días. A las 5 de la mañana. A primero a mongarupa la serimbacuera, a ñamisi la sebacá, a pega tu añepunuaca y un poquitito, a pella a jamala seco cuepe, a rula mandioca, maíz, la arecoa huye, a jamahuero. A mongarupa la serimbacuera, entre serenbi una ave. Va a la ser todos los días a payapo. Todo cargaba esa botella, mi hija. Pero no seco por nada, pero cargar la botella y seco a ver ahí a los papás por la semillana. Y después de que esté bien seco, se guardan en las botellas. Y después, si es que se ve que puede tener bicho, volvemos a sacar, poner en el sol, a limpiar con el viento y volvemos a guardar. Ser mujer en esta comunidad significa ser campesina, ser agricultora, ser madre y ser trabajadora. Principalmente yo tengo una hija de 1 año 7 meses que es muy demandante en estos momentos. Yo tengo que estar para ella, también tengo que estar dentro de la casa y ahora que estoy acá trabajando acá en la asociación también, es mucho, a veces me agota, la verdad, porque es mucho, mucho trabajo ya. Ser mamá, porque vos tenés que estar sí o sí para tu hija también. Tenés que estar dentro de la casa también. Tenés que estar acá también. Es muy... una resistencia también, viéndolo así. Una lucha. Aguantamos demasiado. Gracias a nosotras, en la familia nunca falta nada. Si una mujer falta, ya se derrumba la casa, en el campo principalmente, porque es la que organiza todo. Pero acá no se le paga a nadie para que se vaya a organizar la casa, para que se vaya a hacer limpieza, para que cuide los animales. Entonces, esos son trabajos casi la mayoría de mujeres. Ser mujer, campesina, madre. Eso es un significado y por una semana la cuña campesina, porque se está aprender. Ahora era una costumbre a morir peixa. Ahora gusta. Ahora hay con la ye. Lo disfrutan a día a día, ahora lo yapuare. Para mí significa ser campesina es tener esa forma de ser, ¿verdad? De querer, así como nosotras somos acá sencillas, cuidar nuestra, lo que tenemos, las semillas, nuestra costumbre, nuestra forma de vivir, de compartir. Creo que mujer campesina tiene un gran peso en la comunidad, en la familia, en la historia, pero también está el otro lado de la moneda que significa mucho sacrificio, mucho sufrimiento, falta de oportunidades, y a veces somos las que pasamos todo, aguantamos todo también. O significa muchas cosas, y solamente la ama de casa, de servir de enfermera, de cocinera, o servía de ahí para ser la ayuda a llevar a veñan de ñanemena peguana, porque es acuerdo depende ñan de rejea de ahí ñandenda y ayuda y namo supecuera a acuerda anda a ella de ahí va a vela dentro del hogar. Yo creo que mujer valiente. La producción campesina, que se basa en el modelo agroecológico, se organiza en torno a saberes ancestrales que defienden la vida de las personas, animales y el medio ambiente. Es la comprensión de sentirse como parte de un todo, en donde la mujer tiene un rol central como agricultora, como Putubohara, que sabe cómo garantizar la soberanía alimentaria. Los saberes ancestrales tienen un valor invaluable para la humanidad. Las mujeres, con su trabajo como mujer, agricultora, madre, abuela, tía, hermana, vecina, amiga, compañera, construyen un modelo de producción sustentable, un modelo de producción que tiene como objetivo dar su valor a la vida, a la mía, a la tuya, a las nuestras, a las que vendrán. Esto fue un episodio de la miniserie Cuñare Miandú, una producción de Connie Oviedo y Belén Jiménez para Radio Cyber Feminista, en el marco del proyecto de preservación de tecnologías ancestrales de CONAMURI y TEDIC, con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.